es momento de conocer a nuestra invitada. El Jardín Botánico, al igual que muchos centros de educación, recreación y diversión de nuestra ciudad, ha debido mantener las puertas cerradas durante esta cuarentena en un proceso que ellos lo han llamado la pausa temporal. Sin embargo, esta pausa viene acompañada con contacto digital con la ciudadanía. ¿De qué se trata? Lo escuchamos esta mañana en la voz de su directora, la bióloga Carolina Gijón. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío, y agradezco también a los micrófonos de esta radio que siempre nos brindan todo el apoyo que requiere el Jardín Botánico para difundir y promocionar sus actividades y programas. Cuéntenos sobre lo que han estado haciendo en este momento. Sí, durante este confinamiento obligatorio, esta burbuja verde que yo diría está ubicada en el corazón de la ciudad, es mantenida por sus expertos jardineros y biólogos que lo cuidan con excelencia, ¿no? Pensemos que en el 2020 el Jardín Botánico de Quito cumple 15 años de haber abierto sus puertas al público, y en este lapso de tiempo hemos construido y preservado el mayor tesoro vegetal de la ciudad, y ha sido visitado por más de 1.250.000 personas. Entonces, todas estas importantes y valiosas colecciones tienen que ser preservadas, ¿no?, de la mejor manera. Si bien, y obviamente no tenemos visitas, nosotros que queremos que cuando una vez retornemos a esta nueva normalidad, que ahora la llaman, que la ciudadanía tenga la plena seguridad de que este centro continuará siendo un referente de biodiversidad, belleza y renovación. ¿Es posible hacer un poco de historia sobre este espacio? 2020, ustedes cumplen estos 15 años de vida, pero nos gustaría conocer cómo es que nació la idea, la iniciativa de que Quito tenga un jardín botánico. Bueno, allá en el año de 1981, más o menos, un grupo de naturalistas, biólogos, botánicos, pero sobre todo apasionados por las orquídeas, decidieron conceptualizar a este antiguo vivero municipal como el primer jardín botánico de Quito que tenga una especialización en orquídeas. No nos olvidemos que el Ecuador es el país más biodiverso en esta familia botánica. No, al momento contamos con alrededor de casi 4.300 especies descritas para la ciencia, lo que nos convierte en términos absolutos en el número uno en biodiversidad de orquídeas. Mm-hmm. Es por esto que estos, sobre todo orquidiólogos, decidieron rendir un tributo y un homenaje a esta fantástica familia botánica, y es por esto que lo pensaron como un jardín botánico especializado en orquídeas, ¿no? Y con mucha satisfacción puedo decir que mantenemos la colección más importante del Ecuador con fines de educación y conservación. Eso en el 81, ahí fue cuando empezó a ser conceptualizada, nació la idea, estaba siendo mentalizada, pero luego, esto sería entonces en el 2005 cuando finalmente se le pone título a la idea y se establece como institución Jardín Botánico. Así es. Bueno, más o menos para el año 96 se hace una previa apertura que fue únicamente de los orquidiarios, ¿no? Era para agradecer a la señora Guy Neustadter, ¿no? Una mecenas que, de paso se ha dicho, también aportó para que se haga la Casa de la Música. Ella en aquel entonces donó una suma importante para que se construyan los orquidiarios, pieza fundamental del Jardín Botánico de Quito. Luego vino la Vino esta recesión económica en el país con el problema bancario, que era uno de los principales aportantes para que el jardín pudiera seguir estructurándose. Pasó un tiempo en stand-by, como se dice, y es en el 2004 que la administración de Paco Moncayo decide reabrir o abrir sus puertas al público del Jardín Botánico, y esto sucedió en febrero del 2005. Es por eso que ahora estamos cumpliendo 15 años. Estamos en plena fiesta rosada. ¿Usted recuerda esa ocasión en la que se abría la puerta ya al público en general? En primer lugar, debo decir que muy pocas veces llueve en la mañana en Quito. Y estaba claro, el general Moncayo inaugurando y todas las máximas autoridades del municipio, y no va a creer que llovió torrencialmente hasta a las 11 de la mañana, que era la inauguración formal, así que lo hicimos casi que con los zapatos llenos de agua. Pero fue un momento muy, muy emotivo. Se entregaba el primer jardín botánico a Quito, y me acuerdo, lo inauguramos con una espléndida colección de orquídeas. Así que fue una inauguración muy emotiva. Y yo pienso que desde ahí el Jardín Botánico, gracias a que permanentemente ofrece exhibiciones temporales, muchas de ellas inéditas, atractivas, ¿no? Ya se ha convertido como un lugar icónico de la ciudad. La gente lo quiere, lo aprecia, y sobre todo lo más importante es que lo sienta suyo, porque es el jardín botánico de la ciudad. Cualquier ciudad que se precie de ser una importante urbe tiene que tener estos centros de conservación de flora. Creo que también, ya que usted me pide que haga un poquito de historia, creo que el Jardín Botánico es un orgullo internacional también. En el año 2019 recibimos dos importantes reconocimientos. Uno de Guardian, ¿no?, que es uno de los periódicos más de mayor trayectoria del Reino Unido, le calificó como uno de los 10 mejores jardines botánicos del mundo. Y obviamente hay que mantener las dimensiones, ¿no? Si somos un jardín pequeño, un jardín nuevo comparados con los grandes y antiguos jardines que hay en el mundo, ¿no? Muchos de ellos hasta nos quintuplican en tamaño y también en edad, ¿no es cierto? Pero han reconocido, creo, que el esfuerzo que el Jardín Botánico de Quito hace para innovar permanentemente sus programas de investigación, y sobre todo la importante flora nativa, especialmente de la sierra del Ecuador, que nosotros tenemos en nuestro centro. Y si me da un segundito más, también en el meses después fuimos reconocidos también por The Gardenist, que es una revista indexada al Times de New York. También lo puso como uno de los 11 jardines botánicos que uno no debe dejar de visitar antes de morirse. Estos Así que reconocimientos, perdón, ¿estos reconocimientos van en función del modelo administrativo o vamos enfocados al patrimonio de la flora que ustedes conservan en el lugar? sí, yo creo que va por ambas partes, ¿no? Tenemos importantes colecciones, como le decía, de orquídeas, de plantas exóticas como las carnívoras, del primer jardín japonés del Ecuador, del mejor museo de bonsái de Latinoamérica, y esto ha sido calificado por expertos botánicos en este arte, ¿no? En este arte japonés. Así que reconocen, y claro, todo el tiempo también estamos haciendo exhibiciones temporales que no se han visto en nuestro país. Fue fantástica la de peces amazónicos, ¿no? La primera que se ha hecho recibió alrededor de 30.000 visitantes. Luego la de carnívoras, que se trajo una muy buena muestra de plantas desde el Asia, que me acuerdo que la pusimos el nombre de verde que muerde. Y así, ¿no? Constantemente hemos sido también escenario de de muy lindas exposiciones de orquídeas, razón por la cual a Quito se le llama capital mundial de las orquídeas. Es decir, permanentemente, como dije hace un ratito, estamos innovando, estamos ofreciendo cosas muy atractivas para que la comunidad quiteña, como la ecuatoriana, se maraville con el fantástico mundo de las plantas. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles que estamos en entrevista junto a Carolina Gijón, bióloga y la directora del Jardín Botánico. Conversamos sobre lo que tiene este espacio verde, esta burbuja verde, como lo denominan ellos, y las actividades que se han encontrado desarrollando en esta pausa temporal. ¿Cuál ha sido la reacción de la flora y fauna de esta burbuja verde durante esta pausa que se ha realizado ya sin la presencia del público? Bueno, este cierre temporal nos ha acompañado con bastantes lluvias, lo cual eso es muy bueno para el jardín, así que tienen un espacio que está perfectamente mantenido, ¿no? Sobre todo nuestras colecciones más importantes, que son las que más debemos cuidar y mantener. Pero por el otro lado también es importante señalar que cuando se abrió el Jardín Botánico en el año 2005, el conteo de aves, me acuerdo, en aquel momento era alrededor de 17, 18 especies. Hoy podemos decir que, de acuerdo a los últimos avistamientos y conteos de avifauna, ¿no?, el Jardín Botánico cuenta con alrededor de 120 especies. Esto creo que es un incremento asombroso y se ha convertido, me parece, que en el segundo o tercer lugar, que es el sitio más adecuado para observar aves. Incluso recibimos especies migratorias, ¿no? Tenemos una gallareta que está justamente ahora, está disfrutando de esta paz y tranquilidad del Jardín Botánico, y que luego de un par de meses a veces anida ahí en nuestras lagunitas y luego sigue su camino, ¿no? Entonces, en el lado de avifauna, creo que el tema es simplemente espectacular. Y le cuento una pequeña anécdota, ¿no? Estaba yo la semana pasada trabajando en mis oficinas y oigo un bullicio. Yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No, lastimosamente no alcancé a filmar con mi celular, pero era una bandada de aves muy pequeñas, muy chiquitas, que nunca les había visto en el Jardín Botánico y que engalardonaban, ¿no?, nuestro espacio con su trinar. Así que eso me llenó mucho de emoción. Espero que en estos días seguimos recibiendo personas que cuentan las aves semana a semana. Ojalá ya pueda tener datos exactos en los siguientes días. Hablemos también sobre el estado económico en el cual se encuentra el Jardín Botánico. Ustedes también trabajan en base a lo que es la taquilla, el ingreso del público. Esto en este momento es imposible. ¿Cómo les está dejando económicamente esta pandemia al Jardín Botánico? Yo creo que esta es una pregunta muy pertinente. Obviamente la situación económica del jardín es complicada, ¿no es cierto? Mantenemos un personal mínimo de jardineros, ¿no? Así que hemos decidido salir con una campaña de levantamiento de recursos, de donaciones pequeñas, con grandes gratificaciones para las personas que vean la necesidad y que estén dispuestos a apoyar al Jardín Botánico en estos graves momentos. El Jardín Botánico opera con fondos que provienen principalmente de taquilla, ¿no? Obviamente estos 3 meses casi ya no lo hemos tenido, entonces nuestra situación económica es complicada. Las plantas tienen que ser regadas, lo cual implica también una factura onerosa de agua. Tienen que ser fertilizadas, manos de especialistas que las cuidan, ¿no? Tienen que ser también procesos de fumigación. Entonces, sí requerimos fondos, y es por esto que hemos salido con una campaña que seguramente esta tarde ya estará en redes. Tiene distintos tipos de donantes que, como ya mencioné, que van desde pocos recursos hasta algo intermedio. Sabemos también y comprendemos la difícil situación que todos estamos pasando, pero sí, ojalá, estoy segura que contaremos con la generosidad, sobre todo de los quiteños que quieren ver que el Jardín Botánico se mantenga de la mejor manera. Así que estén pendientes de nuestra página web www.jardinbotanicoquito, que ahí está esta campaña de sumarse, yo diría, a seguir apoyando al Jardín Botánico. Bueno, una iniciativa que seguramente habrá muchas personas que estarán poniendo el hombro, considerando que en estos 15 años han pasado por el lugar 1.250.000 personas visitando este Jardín Botánico. Ajá. Ahora hablemos sobre la propuesta que ustedes tienen, contacto digital, en esta pausa temporal que están realizando. ¿De qué se trata? Así es, Darío. Este cambio yo creo que ha generado una nueva forma de compartir este espacio único. Y a partir de la semana pasada estamos ya ofreciendo visitas virtuales, ¿no? Con detalles, curiosidades y maravillas de la vida natural que sigue creciendo y respirando en el Jardín Botánico. Entonces salimos ya con un primer video que ha tenido una acogida impresionante, pues ha tenido más de 120.000 accesiones, ¿no? Uh-huh. En donde contamos a la ciudadanía que estamos en pausa. Luego ya esta tarde, conjuntamente con la campaña de levantamiento de fondos, también estamos ya en redes, tanto en Facebook o Twitter de nuestra institución. Y claro, son visitas virtuales gratuitas, ¿no? Que la gente en familia disfrute de lo que de las colecciones que están albergadas en este centro, ¿no? La siguiente pastilla será sobre orquídeas, ¿no? Esto encanta a la gente, donde expertos orquidiólogos hablarán sobre el mundo de estas fantásticas plantas, que creo que son una de las más apreciadas, ¿no? Me acuerdo yo cuando recién iniciábamos en el Jardín Botánico, se pensaba que las orquídeas eran estrictamente, que más que todo que las podían mantener solo biólogos o especialistas, que eran plantas complicadas, muy costosas, pero luego de que hemos venido haciendo una serie de exposiciones donde se ha comercializado orquídeas, ya muchas de los quiteños y ecuatorianos ya tienen en sus casas orquídeas, ¿no? Ya pueden disfrutarlas. Y entonces creo que las hemos hecho mucho más populares, y como yo les digo, imagínense, tan biodiversas y tan poco raras son en nuestro país, que una de cada cuatro especies de plantas que existen en el Ecuador, una es una orquídea. Bueno, ese es el número increíble. La riqueza que tiene nuestro país. Todo este material del contacto visual estará entonces está en la página web del Jardín Botánico o en redes sociales. Sí. Está en la página web, en Instagram y en Facebook, ¿no? Estamos ya inaugurando en 15 días una nueva página web, pero por lo pronto ahorita en su landing page, que le llaman, que es la primera visualización que uno tiene de la página web, estará esta campaña de apoyo al Jardín Botánico. Bueno, entonces todos nos vamos hasta allá, las redes sociales del Jardín Botánico, para observar este contacto digital que están realizando ellos. Con esto queremos agradecer a la bióloga Carolina Gijón, directora del Jardín Botánico, por habernos acompañado aquí en el informativo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un buen día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.